8 de la mañana y 9 minutos, amigos, abrimos ya nuestro espacio de opinión y entrevista en 100.9 FM y 940 AM, y lo abrimos para hablar del Festival de Rondallas, Tunas y Estudiantinas que se desarrolla el viernes 7 de diciembre en homenaje a las fiestas de Quito, esto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 4 de la tarde, con la participación de la Rondalla de Abogados de Quito y otros invitados que conoceremos hoy junto al doctor Fabián Maldonado y también junto a Patricio Fávara, Edgar Delgado y también a Germán Castro, quienes les damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En verdad, yo les felicito, soy un radio oyente desde hace un año aproximadamente que usted está en el aire, y es para nosotros un honor como Rondalla de Abogados de Quito el estar aquí publicitando este evento cultural que es sería la 14ª edición que venimos realizando ahora con mis actuales compañeros, el Festival de Rondallas, Tunas y Estudiantinas que cantan a Quito por el año 2018. Este evento, como ya anunció el señor locutor, está previsto para este día viernes. Este viernes, que es feriado, el día viernes 7 de diciembre, desde las 4 de la tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con entrada libre, van a estar presentes las rondallas y estudiantinas y tunas que cantan a Quito. Entre las que vamos a participar está la tuna de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, PUCE. Está la rondalla médica de Quito, compañeros médicos que hacen música ecuatoriana y latinoamericana. Está la estudiantina de la Universidad de las Américas, a cargo del maestro Julio Andrade. Está la estudiantina Cuerdas del Ecuador, del maestro Mauricio Viteri. Y lógicamente, como somos anfitriones quienes organizamos este espectáculo con el auspicio y aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del municipio de Quito, la Secretaría de Cultura, vamos a ofrecer una serenata a Quito por las fiestas, como siempre lo solemos hacer cada año durante ya 14 ediciones. Bueno, y que viva Quito. ¡Que viva Quito! Se sumó alguien más, y me ayuda con el nombre del compañero. Seguro, es Marcelo Núñez. Marcelo Núñez, gracias a ustedes por acompañarnos, y también, de hecho, ya hemos tenido una descripción de lo que será este evento aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la 14ª edición del Festival de Rondallas, Tunas y Estudiantinas. Conozcamos algo más de las rondallas, no sé quién me puede ayudar, un poco de historia, por favor. Bueno, me olvidé algo, es con entrada libre, por favor, no hay pases. Les pido de favor a todas las personas que van a asistir a este evento, vengan un poco más temprano, porque las puertas se cierran a las 4:00 que inicia el espectáculo, y me daría mucha pena que se quede gente, pese que el aforo del teatro es para 2.200 personas. Bueno, rapidito voy a hablar sobre las rondallas, tunas y estudiantinas. Las rondallas se crearon en España generalmente desde hace muchos años, diremos hace un par de siglos, si es posible. La rondalla es una agrupación de personas, generalmente de hombres, porque así está en la definición, que se reúnen y cantan en ronda, con guitarras, bandurrias, instrumentos de plexo, que se acompañan con acordeones, y bueno, ahora con bajo, con batería, las actuales rondallas. Las tunas son las que se forman en las universidades, formadas por estudiantes generalmente, que cantan igual con capas y se ponen sellitos, y estas tradiciones vienen desde España, de México, de Venezuela, del Perú, del Ecuador. Gracias a este trabajo de este loco que está aquí presente, se formó la tuna de la PUCE, que sería la primera tuna, y hay la tuna del Consejo Provincial de Pichincha, y hay la tuna ahora de la Universidad de la UTE, y esperemos que más adelante se sigan formando aquí en el Ecuador. Y las estudiantinas es un segmento de agrupación musical generalmente instrumental, con bandolines ecuatorianos, con bandurrias, guitarras, requintos, y lógicamente aquí en Historia del Ecuador se la trajo primeramente, ¿cómo nace? Lo trajo Fray Jodoco Rique en el momento que hubo el descubrimiento de América, y desde ahí se formaron los hermanos cristianos, las primeras agrupaciones femeninas que formaban las estudiantinas, y de entre las otras ya en este siglo XX y XXI, la famosa estudiantina que infelizmente está terminando, la estudiantina Quito. Eso es más o menos lo que le puedo informar respecto a los segmentos de este tipo de agrupaciones. Fabián, ha habido la oportunidad, si vamos por la edición 14ª, hemos tenido la oportunidad en ocasiones de disfrutar de este festival y en la que se unen también varias generaciones. Afirmativo. Buenos días a todos. Mi nombre es Patricio Favara. Sí, y lo que para nosotros constituye, la verdad, un cierto grado de orgullo es que nuestra rondalla, la Rondalla de Abogados de Quito, también dispone de jóvenes que les encanta esta música, al igual que, como mencionaba Fabián, las tunas están compuestas por muchachitos de universidad, y eso es lo que hay que rescatar ahora en el Ecuador, que todavía nuestra música nacional esté todavía consagrada, esté llevada de la mano por jóvenes artistas, por jóvenes músicos, que también es nuestra labor el estar formando dentro de la Rondalla de Abogados de Quito. En nuestra escuela salen muchachos de 19, 20, 21 años que están ahora ya con nosotros en escenario. Edgar, hablar de las tunas, rondallas, estudiantinas, si bien es cierto, sucede que hay, como decíamos, el vínculo de todas las generaciones que están presentes. ¿Hay la interpretación de diferentes géneros o ustedes están enfocados dentro de lo que es el festejo a Quito solamente para la música ecuatoriana? Bueno, universal. Este festival, por tratarse de un evento dentro de las fiestas de Quito, es que hemos escogido nuestro repertorio para con canciones que normalmente se están cantando en las fiestas de Quito. También nosotros hacemos otro tipo de música dependiendo ya del evento, ¿no? Hemos estado en otras ciudades y otro tipo de eventos donde hemos podido desarrollar canciones, sobre todo adaptándonos al público. El público es el que pide y normalmente siempre tenemos que estar actualizados. Claro, nuestro público siempre es personas un poquito sobre los 40, 50 años y son los que nos exigen esas canciones clásicas, tanto ecuatorianas como latinoamericanas y iberoamericanas también podríamos decir. Germán, de alguna forma, pues el participar con estas varias generaciones en las que también ya están inmersas las mujeres, porque lo escuchábamos a Fabián que en algunas ocasiones o a través de la historia solamente era para varones. ¿De estudiantina para mujeres? Bueno, mi nombre es Germán Castro. La pregunta es tan importante porque la verdad es que la música no es particularidad del hombre o de la mujer. La música es para todos los que sienten en sí la parte del arte que llevamos internos en cada uno de nosotros. Pero para nuestra rondalla, lastimosamente, no hemos logrado incorporar muchas mujeres. En este caso está una sola persona. Katy, que no está en este momento acá, pero de alguna forma es una integrante que ya está generando un revuelo a lo clásico que hemos tenido últimamente nosotros como Rondalla de Abogados. Marcelo, el público podrá disfrutar pues la presencia de rondallas, tunas y estudiantinas. No sé si usted puede adelantar parte del repertorio que tendremos en este 14º festival. Como no, ahorita, buenos días a los amigos de la Radio Casa de la Cultura. En efecto, nosotros hemos preparado un repertorio que incluye básicamente lo que se había señalado hace un momento. Aquellos ritmos ecuatorianos que demuestran la alegría, la satisfacción, la picardía también, pues los sanjuanitos, los cachuyapis, valses, en fin, es una gran variedad de ritmos y géneros musicales que son aquellos que están básicamente pues llegando al público y haciéndoles rememorar tiempos idos. Al respecto, yo quisiera, y a que sea prudente, pues señalar que el objetivo nuestro, y básicamente, especialmente el mío, es un poco cuando uno ya llega a la cumbre de la vida, ha cumplido sus objetivos, ha cumplido con la familia, pues quedan sitios, quedan espacios vacíos que deben ser llenados con actividades, en este caso musicales. Aquello que cuando uno es joven dice, yo quisiera algún momento tocar un instrumento, eso lo estamos haciendo, y yo invito al público, a las personas que ya son de la tercera edad, a incorporarse. Es una actividad que inicialmente pues generará cierta dificultad hasta conocer el instrumento, hasta buscar un grupo, un núcleo de gente que le acepte. Y eso me ha sucedido aquí. Yo quiero públicamente agradecer a los amigos de la rondalla de los abogados, aunque siempre no se ha dicho, abogados. No son todos abogados, no somos todos, porque ya están, ya me parece que son uno o dos abogados, son como 15 ingenieros y apenas un periodista. Entonces eso es lo que me place, porque me han abierto los brazos, y que esto no sirva de ejemplo, sino más bien una muestra de lo que uno puede hacer. Uno puede hacer, llenar su tiempo que ya va quedando más extenso, y hacerlo pues con esta hermosa actividad humana que es el arte. Bueno, y usted ha hecho ese llamado, esa convocatoria, sin duda, pues habrán espacios para que todas las personas puedan ser parte de esta rondalla, doctor. Sí, gracias. Efectivamente, este concepto que acaban de decir mis compañeros es toda la realidad. ¿Quién les habla? Yo soy el gestor cultural desde el año 2000 que funcionó la rondalla. Y quiero aclarar, esta rondalla nació en el Colegio de Abogados de Pichincha hasta el año 2003. De ahí en adelante, lamentablemente, como sucede ahora, no todas las instituciones o corporaciones, en este caso el colegio, lamentablemente no me ha apoyado en todos los festivales, y pese que yo he dado todo mi contingente al Colegio de Abogados de Pichincha, y lamentablemente no tenemos ese respaldo. Sin embargo, de aquello no nos hemos parado, y yo agradezco la presencia de mis compañeros. Efectivamente, la rondalla ahora está integrada por abogados, por ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, licenciado ahora aquí presente periodista, tenemos un compañero que es profesor, un licenciado, un compañero doctor también. Bueno, esta rondalla está integrada por un grupo de gente que le gusta hacer la cultura musical realmente como cultura. Nuestra institución no persigue fines de lucro, sin embargo, de aquello, lamentablemente nos ha tocado tratar de ubicar fondos, porque esto, mantener una agrupación, sí genera gastos, y lógicamente lo que lo hacemos es solo por ofrecer cultura por cultura. Esta es la realidad sobre esta agrupación, la Rondalla de Abogados de Quito, una institución, diría yo, que ya está dentro de los segmentos culturales a nivel de lo que es el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y por no decirlo también del Ecuador, porque hemos tenido participaciones en provincias, hemos cantado en elecciones de reinas de Quito, no de Quito, sino de otras provincias. ¿Cómo no quisiéramos? Al alcalde le envío este mensaje, y a la Secretaría de Cultura, al ministro de Cultura, tómenos en cuenta a los que somos del Ecuador, porque yo respeto todo segmento que se está dando hoy día por la modernización, por esto que se cambia para los jóvenes, pero rescatemos, intentemos determinar qué es lo que es nuestro ancestro musical ecuatoriano. Bueno, y finalizamos con un mensaje rápido, cómo festejar las fiestas de Quito. Empiezo con usted, señor Favara. Sí, con todo gusto. Invitamos a toda la ciudadanía quiteña, a la que no es quiteña, por cierto, que en Quito hay muchísima gente que no es de Quito, pero que de hecho de corazón. Estamos acá compartiendo día a día lo que pasa en la ciudad, a quienes están integrados de una u otra manera. Les invitamos muy cordialmente, asistan este día viernes al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 4:00 p.m, a la 14ª edición del Festival de Rondalias Tuneas y Estudiantinas que cantan a Quito. Señor, ustedes serán bienvenidos, y de hecho van a disfrutar de un evento como todos los años, de primera clase. Señor Núñez. Sí, muchas gracias. De hecho, pues con mesura, la alegría tiene que ser matizada con satisfacción, con este tipo de manifestaciones artísticas, no de otra forma, porque solamente así pues vamos a ser una ciudad, y vamos a seguir siendo una ciudad grande. Señor Delgado. Sí, solamente para invitarles nuevamente a nuestro festival. Va a haber muchas sorpresas, tanto sorpresas musicales, dentro de la misma rondalla tenemos un par de sorpresas, además va a haber premios para los asistentes de nuestros auspiciantes voluntarios que nos han apoyado para la organización de este evento. Así es que vayan temprano. Sí, muchas gracias. Yo reitero la invitación y que vengan con toda la gana de incluso bailar, porque a eso llegamos el momento en el que lo hacemos con todo nuestro cariño y nuestra voluntad y nuestro arte para poder entregar a todos los asistentes. Doctor Maldonado. Muchas gracias. Yo no puedo repetir aquello que mis compañeros han manifestado. Simplemente yo quiero expresar un agradecimiento muy profundo al señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos sus funcionarios, a Laurita aquí presente, que recuerdo hace 4 años tuvo la gentileza de ser nuestra maestra de ceremonias, ¿no? Con una colaboración excelente. Y también agradecer a la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, que este año nos ha participado también, nos está apoyando. Y a todas las personas, a las empresas que de una u otra manera nos van a auspiciar con algo. Y simplemente agradecer al pueblo de Quito, a toda la gente que asiste a nuestros presentaciones, a nuestros festivales. Agradecerles y que vengan a festejar a Quito en una forma sana, a escuchar la buena música ecuatoriana que tanta falta nos hace. Bueno, yo quería expresar algo. El día de ayer me enteré que se inauguró, y por gracias a la acción del presidente de la República, del pasillo. Yo le felicito al presidente. Yo recuerdo que hace 6 años había cursado una carta al presidente de ese entonces sobre este tema y al municipio de Quito, al alcalde actual, pero nunca se me tomó muy en cuenta sobre este tema. Pero felicito esta iniciativa de haberse formado la Casa del Pasillo aquí en Quito, como lo hay en Guayaquil. Bueno, así es, con esto, que viva Quito. Les agradecemos a todos ustedes por haberse dado cita al noticiario de Zona Cultura.